Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Y empezamos con este viaje. Como saben, yo soy Pablo y les estaré acompañando este programa. Hola, hola chicos, yo soy Ale. ¿Cómo les fue este día? ¿Cansados? Bueno, aquí les llega su hora semanal de buena música. Y cómo no, Ale, este programa lo iniciamos con algo cargado. Por cierto, hola a todos, yo soy Karina. Y como dicen el último, pero no el menos importante, hola chicos, yo soy Cristian. Desde ya les propongo relajarse porque iniciamos con la música independiente ecuatoriana. Así es, Cristian. Empezamos este programa con una canción. A ver, ¿qué les diré? Como dicen, viejas, pero buenas. Con ustedes, Febres Cordero me sacó de la bahía, de Tanque. ¿Qué tal la canción, chicos? Les comento que las vidas actuales de Javier, Sebastián, Juan Fernando y Andrés ya no tienen nada que ver o casi nada con la anarquía, con insultar a Febres Cordero o con planear tocadas en el Miami Reception. Estos chicos siguen siendo grandes amigos. Sobre todo, chicos, es que más allá de su trayectoria y aceptación, han tenido la suerte de formar parte de años clave, donde pasaron cosas importantes para la música no comercial en Quito. Aquí les va una anécdota. Esta banda tenía como integrante a Dilip Kora, ex trompetista de la banda de ascendencia hindú. Antes de irse de vuelta a su país, hizo unas copias de cassette del primer álbum y las repartió por Quito. Esa era su manera de compartir música al puro estilo del contrabando. Bueno, viajeros, aquí les va otro gran tema de la mano de André Parra, con su tema All Change. Let me start being honest, that's my only view. I plan to go big, how about you? I'm feeling cocky and proud. See, they don't like my big mouth. Say, fuck a filter, let me drop organic beats from the south. Haters remain in silence, the kid is everywhere. My song on every party, got a DM from your girl. Don't even need the radio, I made it to TV. It took me less than 1 year with no call sign, it's on me. I'm the king, my iPhone glowing, I've got no book to shine. But if it's not about money, you can keep your information. And if you're not a hottie, you remain on your location. Be building a big name and trying to stack my reputation. Got no doubt, I'm being who they look up to. Got the city on my back, know I'm rising true. By the way, you didn't know me, let me shake your hand. Let me show you how to be yourself and take a chance. Están escuchando Viaje Alternativo. Started to be happy, now I never gonna quit. So let's see, fuck up on me. Got the glory and the gold, and the pressure must be ready. You can put it in momentum, got the vision for the lobby. Reality, I'm being me, I'm a cool mother, just wait and see. Silly rap or ambition, now I got the key. And I'ma fake it till I make it, now I gotta be. My all-round mother, got no problems. So give me the man of the year, now rainbow bottles. Going insane like a mantle, drop sunshine over all this remantle. I got caught up in the moment, sustaining my feet. My grill in my jacket, my song on repeat. Got bar after bar and I'm going to war. My future the brightest, I'm taking the world. I pick a beat and I rap it, I plan on taking no chance. I'm going hard on every song and I dream of breaking the balance. And fuck the daily comparisons, fuck the everyday tantrum. They love to say that I change, I just became a way better person. I flood with a trap, when it can be down, let me all on the ground. Myself escape from trap, I wanna be the best soul that never rest. I want the big flag in the house of my mama. I blow my name in a trip to Bahamas, my name in bold letters, cause I'm being bold and getting it for getting all. That's why I pick a beat and I rap it, I plan on taking no chance. I'm going hard on every song and I dream of breaking the balance. And fuck the daily comparisons and fuck the everyday tantrum. They love to say that I changed, I just became a way better person. ¿Sabían que el grupo de este talentoso artista se formó en el año pasado? Su disco Late, que fue lanzado en el 2014, puede ser encontrado en SoundCloud. Parra, como le dicen sus amigos, es un joven que no se queda quieto. La música es su carta de presentación y ha estado en este mundo desde hace mucho tiempo. Pues sí, chicos, Parra es orgullosamente guayaco, pero su rap es gringo. Él nos canta en inglés, ya que como él dice, el inglés me deja jugar mucho más con la lírica. Como último dato, Parra tuvo su debut oficial como hip hopero en 2015, en donde tuvo una gran aceptación de quienes asistieron a este show. Bueno, muchachos, ahora vamos con esta canción titulada No Tengo Boca, de Ludovico. We'll be right back. guayaquileña está conformada por Paredes, John Villamar y Ney Suárez. La canción que acaba de sonar pertenece al sencillo del álbum titulado Ciudad del Calor. Ambos trabajos muestran la experimentación de los géneros que influencian a la banda, mezclando como rock experimental que sin duda inyectan a los oyentes una dosis cargada de estímulos y de adrenalina. No Tengo Boca fue dirigida por César Tapia en colaboración con Daniela Ceballos y Nuri Fuentes. Su rodaje se dio el pasado mes de septiembre en Fediscos y duró aproximadamente 10 horas. En el 2013 tuvo el premio a la Mejor Banda Emergente de los premios Alternador TV y también ganó como Mejor Banda del Año, otorgada por los premios GarageBand. Bueno chicos, continuemos con la buena música. Ahora les presento a esta agrupación llamada Bam Fan Culo, con su tema Cosita Loca. Escuchando Viaje Alternativo. Estaba seleccionando el crazy flow. Me gusta saber que te tenías en down. Ahora montón, dámelo, póntelo, dale acción. Me gusta saber que a tu lado está. Hay que servir tu hijo de chupar. ¿Dónde estás? Dame ya. ¿Quieres más? Te doy más. Helado, yo lo sé. ¿Dónde estás? Dame ya. ¿Quieres más? Te doy más. Estaba seleccionando el crazy flow. Me gusta saber que te tenías en down. Cuento un dato curioso, el 3 de noviembre del 2016 se estrenó el videoclip Popul Party, filmado enteramente por un celular. Capta los momentos más espontáneos con una particular aproximación a la cultura popular. En las secuencias visuales editadas por Leo Espinosa, también músico del teléfono y The Cooking Clan, aparece Efraín Granizo y Paulina Cole haciendo payasadas con gente que se encuentra por ahí, al puro ritmo activo de esta canción Sinvergüenza. El tema que acabó de sonar, viajeros, es Cosita Loca,

A finales del 2014, Moshi Moshi presentó El Niño y Hello Hello, dos sencillos que nos conectaron a sus sonidos post-punk, surf-rock y new wave. Con Kato, su tercera producción no solo evidencia su ritmo de trabajo ágil y de calidad, sino que muestra un matiz distinto de la banda. La estética japonesa es ya un sello en la creación de Moshi Moshi. Su nueva portada sigue esta línea con un diseño de la ilustradora guayaquileña Erika Coello, quien desde un inicio ha estado a cargo de la gráfica de esta banda.

con ritmo latino y contagiosos, Juan se presentó su primer disco, Mata Virela, en el 2013. Juan se lanzó vía web el 80% de su primer proyecto como solista y el 20% restante fue lanzado de una manera oficial en una versión física en marzo del 2016. Juan Ceballos Ordóñez, guayaco de nacimiento y de corazón, decidió adentrarse en los ritmos tropicales a los 19 años. Les diré que ha promocionado su material en todas partes del país, esencialmente en la Perla del Pacífico. Ahora nos quedamos con este temita, Cumbia del Olvido, de Nicolás Cruz. Estás escuchando Viaje Alternativo. Nicolás Cruz es un creador de paisajes sonoros. Antes de proponer un sonido, hay una imagen que se instala en su cabeza. Estos colores, dimensiones, formas y sensaciones son los recursos que motivan la música que él presenta. Es un selector musical, así se define dentro de su oficio. Se pueden distinguir dos claras facetas que asume con total empoderamiento por un lado y rinde homenaje al diseño tecnológico del sonido, un arte al que dedicó sus estudios universitarios. Por otra parte, crea sonidos orgánicos, tribales y ancestrales que se relacionan a referentes culturales locales. Su exploración musical empezó cuando tenía 12 años, con una batería. Cuenta que su primera banda se llamó Valium y hacía covers de Megadeth. Su acercamiento a la música se profundizó en el conservatorio, donde recibió clases durante 2 años. A continuación, el verano más largo de Tony Camus. anteriores ya hablamos de esta agrupación. Bueno, Tony Camo tiene claro que no quiere estar dentro de la escena independiente porque su esencia pertenece al maíz. El potencial está ahí, esto les aseguro, viajeros. Y como ustedes mismos lo escucharon, no me dejan mentir, sino más que prueba que es la última canción que acaba de sonar. Y no se sabe lo que vendrá para la banda. Lo único que les puedo decir es imposible no dejarse llevar con sus temas. Bueno, muchachos, continuamos. Les dejamos con este tema de Macho Muchachos llamado Nunca Me Gustó Salinas. Escuchando Viaje Alternativo. Caos, experimentación y un sonido novedoso, extraño y loco, son las palabras con las que se puede describir. La música de Macho Muchacho, esta banda instrumental guayaquileña que nos da una propuesta divertida, llena de energía. Aldo Banoni, el guitarrista de la banda, lastimosamente ya no toca más debido a la carga laboral. Aldo trabaja como redactor y community manager en una empresa privada. Como lo dijo en una entrevista, la diferencia entre hacer música y su trabajo es abismal. Al principio es doloroso estar separado de lo que te gusta hacer por tantas horas. Chuta, Chris, a todos nos coge la responsabilidad de diferentes maneras. Pero bueno, ahora chicos, finalizando este programa, les dejamos con el tema más de Morfeo. Así es, viajeros, pero antes de irnos les daremos unos detalles de esta banda. Morfeo nació en 2012 de los sueños de Carlos Borges. Ese mundo onírico y algo excéntrico que no lo vemos explorado con frecuencia cobra vida con este proyecto que lleva 2 álbumes, el último presentado a inicios del 2015. Uno, dos, tres, y viene el mismo lugar. Hurry, dos, tres. Bueno chicos, se acabó el programa, pero no nos vamos sin antes invitarles a que nos acompañen cada domingo a las 9 de la noche por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o en su página web www.radiocce.com. O también pueden descargar la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en App Store y Play Store. Y por supuesto, no olviden darle like a nuestra fanpage. Nos encuentran como Viaje Alternativo. Gracias una vez más, viajeros, por acompañarnos y hasta nuestro próximo viaje. Chau, chau. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también en su sitio web www.radiocce.com.